Hay luchas en las calles, luchando por tu vida. Luchas que nunca sabes, por la puta mentira. Hay puertas que se abren, hay puertas que se cierran. Hay puertas que no sabes a dónde va ninguno. Luchando por tu vida, luchas que nunca sabes, por la puta mentira. Hay puertas que se abren, hay puertas que se cierran, hay puertas que no sabes a dónde va ninguna. Nos vienen con el euro, dicen que está de moda. Ya somos europeos, habremos de inventarnos una nueva estrategia, porque ya los traemos. Se van de la asistencia.